De nuevo vuelve a oscurecer y sigo pensando en ti, sigo pensando en ti. Tu amor me hace falta, te juro que sin ti no voy a vivir, no voy a seguir. Extraño tanto las cosas de ayer que un día viví. Tan solo quiero decir, dame otra oportunidad. Tan solo quiero decir que sufro cuando no estás. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Tan solo quiero decir, dame otra oportunidad. Tan solo quiero decir que sufro cuando no estás, amor. Decirte otra vez que me muero por ti y que me hace feliz tu forma de amarme. No lo resistirá tu cuerpo, tu corazón, para decir que yo no tengo esperanzas. Yo quiero ser feliz, cerquita de ti, sentir tu calor. Quiero que vuelvas a hablar de los dos, de este gran amor. Mentira, solo diré, si es lo que te hace feliz. Diré que ya te olvidé, aunque me muera por ti. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Tan solo quiero decir, dame otra oportunidad. Tan solo quiero decir que sufro cuando no estás. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Y no es tan fácil decir, decir que te olvidé. Tan solo quiero decir, dame otra oportunidad. Tan solo quiero decir que sufro cuando no estás. Tan solo quiero decir.